Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Con Otros Ojos. Como les venimos diciendo durante estos últimos martes, o estos primeros martes de enero, Leandro Selem está tomando sus vacaciones del año, anuales, y bueno, los estamos acompañando Mariana Prado, quien les habla, y Rocío Galván. En la operación técnica hoy está Esteban Salerno, en reemplazo también de vacaciones, que está Jorge Aguayo. Bueno, decíamos un nuevo programa, ya promediando el primer mes del año, un año un poco distinto, un año con la enfermedad de la presidenta, con una presidenta que se está recuperando, que estuvo 20 días, o que está todavía durante estos 20 días de licencia, recuperándose de la operación, y con algunos temas, sobre todo económicos, que tienen que ver con la cuestión de la quita de subsidios y con los controles que está aumentando el gobierno nacional sobre todas las cuestiones que hacen a fomentar la economía, el mercado interno y resguardar al país de alguna manera de la crisis económica internacional, que realmente es muy grave. Uno lo que ve todos los días que está sucediendo en el mundo es bastante alarmante, y de alguna manera esta América Latina y parte del Caribe se está manteniendo, está logrando contagiarse lo menos posible, aunque ya algunos indicadores están dando cierta, digamos, hay un cierto impacto que está teniendo la crisis internacional, sobre todo en Brasil, principal socio comercial de la Argentina, y según algunos estudios privados, la industria nacional argentina, que empieza a hacerse más lento el crecimiento. No deja de crecer, pero sí empieza a tener un crecimiento más lento, y bueno, algunos estudios privados ya están dando también señales de algún estancamiento en el crecimiento industrial. Producto todo esto de la crisis internacional, como decía al principio, que está empezando a impactar en la actividad productiva argentina y que de alguna manera se está intentando preservar desde todos los frentes que se tienen. Eso en el ámbito nacional, el tema subsidios, traspaso del subte, bueno, el anuncio de ayer de la denuncia que se le hace a las 5 petroleras por presuntos, o para investigar o para averiguar una denuncia de transportistas sobre precios en la venta del gasoil, que también vamos a estar explicando durante el programa de qué se trata, qué es lo que puede haber detrás de esto, cuál es la respuesta de las petroleras y cuál es el cuadro de situación. Vamos a plantear un poco cuál es el cuadro de situación por el que se llega a hacer esta denuncia ante Defensa de la Competencia, para que se investigue la situación que denuncian los transportistas, que dicen que pagan el gasoil a un precio más caro que cualquiera de nosotros, un usuario común que va y compra gasoil para su vehículo en una estación de servicio, en una boca de expendio que se conoce al por menor. También Rocío Galván va a estar haciéndonos, planteando un panorama sobre el contrapunto que se ha generado durante estos últimos días entre el jefe de gobierno porteño Mauricio Macri y Aníbal Fernández por el tema del traspaso de los subtes. Bueno, Macri, que también está enfrentando conflictos con los manteros. Hoy estuvo cortada la avenida Corrientes y generó digamos, bastante problemas en el tránsito. Bueno, ¿cuál es esta polémica de los manteros? ¿Qué es lo que está pasando? También vamos a estar haciendo repaso de lo que está pasando en la oposición, esta convocatoria que está haciendo Wiener para atraer dirigentes de algún sector de la UCR a su frente político. Y bueno, vamos a estar también hablando un poco de cómo se está recuperando la presidenta, que ya estaría volviendo a ocupar sus funciones. Todo esto en el programa de hoy de Con Otros Ojos. Auspician Con Otros Ojos. Plan de Salud PYME. Cobertura médica integral. Programas de prevención y turismo al mejor precio. Afiliaciones individuales. 0800-288-8432. Afiliaciones corporativas. 0800-288-7000. Llámenos. Plan de Salud PYME. La opción accesible. Con Otros Ojos, hasta la medianoche, por Radio El Mundo. Nos encontramos en la calle, yo diría casualidad. Aún conservaba esa mirada, ese garbo, ese swing, ese charm. Venía súper colocada, risa, si era algo especial. Cuando me dio la cachetada, puso las cosas en su lugar. Luego me abrió su boca, como la Bueno, y decíamos al inicio del programa los temas sobre los que vamos a estar hablando. Uno de los temas que planteábamos era el anuncio que se hizo ayer respecto de la denuncia que presenta el Gobierno Nacional en la Secretaría de Defensa de la Competencia para investigar presuntos sobreprecios que se pagan en el tema, que se pagan en la compra del gasoil al por mayor. ¿Qué es lo que dicen los transportistas? Son 8 cámaras del transporte que representan a los empresarios del transporte de carga y de pasajeros, que lo que dicen es que ellos van y compran el gasoil por a granel, que es por mayor, lo están comprando con diferencias de precios de hasta el 30%. Según los datos que se tienen o del estudio que se hizo antes de presentar la denuncia, lo que se verificó es un aumento promedio del 8,4% en el gasoil. Es decir, que paradójicamente, o sea, algo que parece increíble, se paga más si uno compra por mayor que si compra por menor. Y en el caso del gasoil, no es un dato menor, porque en el caso de los combustibles, quien compra por mayor tiene que tener alguna capacidad de almacenamiento, porque no es que puede todo cargarse en un vehículo. Tienen que tener sus propios vehículos, tienen que hacer, digamos, tienen una cuestión logística bastante importante. Y no es un dato menor, porque también eso es para, digamos, costos que afronta quien está cargando por mayor, pero sin embargo lo hace porque le sirve más pagar menos el litro. Sin embargo, no es lo que está pasando, según denuncian los transportistas. Lo que está sucediendo es que están pagando más. Si uno hace la cuenta por la cantidad de litros de gasoil que se consume, que consume el transporte de carga y de pasajeros por mes, por este 8,4 promedio de aumento que estarían pagando de más, son 3.500 millones de pesos mensuales que están pagando los transportes de pasajeros y de carga, están pagando de más sobre el precio del gasoil que si uno lo fuera a comprar con su vehículo, fuera a llenar el tanque. Entonces, es una denuncia bastante importante. También lo que dijo ayer el ministro de Planificación es que lo que también quiere investigar el gobierno en toda esta investigación que se abre es si, como el transporte de carga y de pasajeros está subsidiado por el gobierno nacional, si no se están desviando esos subsidios. O sea, si el gobierno nacional subsidia el precio del gasoil y sin embargo lo pagan más que el consumidor final, quieren ver si no hay algo ahí, si no está ahí también un desfalco del Estado Nacional, digamos, no hay una cuestión de que se están quedando con dinero del Estado Nacional. Es toda la investigación que se abre y que empieza a hacerse. Lo que también se notó ayer fue la diferencia entre las dos petroleras sobre las cuales más se apuntan por la cantidad del mercado que tienen es a Shell y a YPF. YPF tiene el 60% del mercado, Shell tiene el 16%. Entonces, sobre estas dos, que son las que mayor proporción abastecen del consumo interno, se apunta. De YPF, el ministro de Vida dice, confiamos en que nos vamos a poder sentar a hablar y que vamos a poder llegar a una pronta solución. YPF, por parte de ellos, dice, nosotros preferimos mantener el silencio, vamos a hablar cuando tengamos más claro de qué se trata esto, o sea, se llaman a silencio. Shell, el ministro dice, bueno, realmente nunca tuvimos buena respuesta de ese lado, no esperamos tener respuesta con Aranguren, que es el presidente de Shell Argentina. Dicen, tendremos que hablar con autoridades latinoamericanas, con autoridades de la multinacional. Y desde la petrolera sacaron un comunicado de prensa mostrando que las diferencias de precios que ellos tienen no superan el 2%, y mostraron un cuadro de 5 meses donde solamente en 2 meses el precio del gasoil por mayor fue más alto que el precio por menor. Entonces ellos dicen, nosotros no estamos en el... Es una forma de decir, no lo dicen abiertamente, pero es lo que uno interpreta, es que ellos están diciendo, no estamos en el 30%, nosotros estamos en el menos del 2% y solamente en algunos meses. En otros meses la ecuación fue como correspondía. Bueno, serán todas cuestiones a investigar y será cuestión de ver el enfrentamiento entre Shell y el gobierno nacional. Viene de data de hace mucho y seguramente este sea un capítulo más en ese enfrentamiento. ¿Qué tal, Mariana? Buenas noches. Buenas noches, Rocío. Sí, justamente lo que vos estás diciendo es lo que yo quería agregar, que no es la primera vez que el gobierno se enfrenta a Shell, ya sea por una cuestión de desabastecimiento, de control de precios. Tiene muchas denuncias Shell, que tuvo que pagar. Es una empresa que ha amenazado con irse del país en varias oportunidades, amenaza, incluso siguen habiendo rumores de ventas. Es una empresa que maneja buena parte del mercado y que, bueno, el gobierno desde hace rato viene presionándola para que brinde un servicio que está a la altura del mercado que está atendiendo, ¿no? En parte. También creo que esto tiene que ver con la sintonía fina de la cual tanto está hablando el gobierno, esta cuestión de ir achicando los gastos, por lo menos en los lugares donde hay un exceso o una... no diría malversación de fondos, diría un desfasaje, como dijiste, un desfalco, donde hay un gobierno que otorga subsidios y finalmente estos subsidios no llegan a quienes deben llegar. Lo que sucede, si uno hace una lectura por ahí un poquito más fina, es si el gobierno está pensando o está analizando en quitar los subsidios, claro. Si la diferencia de precios es tan alta, si quita el subsidio va a ser mucho más alta. Entonces tiene que primero, en esta sintonía fina, afinar el lápiz para que vuelva todo a la normalidad de precios y después poder quitar el subsidio, porque si no, no lo va a poder quitar con estas diferencias de precios. Pareciera, uno podría interpretar que viene por ese lado, porque también, cuando yo ayer hablaba con varios especialistas en energía y presidentes de cámaras expendedores y demás, decían, llama la atención que recién ahora se haga esto, cuando es una denuncia que vienen haciendo los transportistas hace tiempo. Lo que dice el gobierno nacional es, nosotros reunimos pruebas. O sea, lo que estuvimos haciendo todo este tiempo fue reuniendo pruebas. De hecho, se mostraban facturas, 10 cuadras de diferencia entre un expendedor minorista y una refinería, la diferencia de precios, la misma petrolera, o sea, la misma firma. Bueno, todas esas cosas son objeto de investigación. Nadie puede afirmar que esto suceda fehacientemente. Son objetos de investigación, y lo que se está investigando es si lo que hubo es abuso del poder que les da ser pocas empresas, ser 5 empresas las que proveen, o si hay también cartelización, es decir, se ponen de acuerdo las empresas para fijar el precio y no hay competencia. Entonces lo que no hay es libre competencia. Totalmente. Así sí, que bueno. Porque si bien son varias empresas, son 5 en total, si no me equivoco. Todos manejan en buena parte del mercado, gran parte del mercado, es una especie de oligopolio. Y ¿no? Más del 70% del mercado. Uh-huh. Solamente 2 petroleras. Una sola el 60%. Sí, esto creo que también lleva de vuelta a la mesa de discusión el tema del control de los hidrocarburos por parte del gobierno nacional. Esto es una cuestión ideológicamente histórica en el peronismo, de estas idas y vueltas, este coqueteo de sí o de no de la nacionalización, también con el tema de la minería, ¿no? Que son recursos estratégicos para un Estado, y este tipo de discusiones también, digo, remonta, se está empezando a discutir, por lo menos en los sectores más progresistas del gobierno, si no es ya momento de empezar a tener mayor participación en lo que es la explotación de hidrocarburos y también en otro tipo de recursos fundamentales. Sí, no pareciera que es por hoy por hoy la estrategia del gobierno. La estrategia del gobierno hoy pareciera decir, bueno, vamos... Ah, está bien, desde la década del 90 el mercado de hidrocarburos está liberado. Uh-huh. O sea, el precio lo fijan las empresas y es un precio libre. Pero, sin embargo, la Secretaría de Comercio Interior tiene incidencia puede presentar denuncias. De hecho, Shell tiene varias denuncias y ha tenido varias penalidades por cuestiones de precios. Entonces, bueno, lo que está haciendo es manejando, interviniendo en el mercado para que el precio no siga los juegos casi del petróleo internacional, porque el barril del petróleo ha hecho unos serruchos con el precio increíbles, últimamente subiendo. Bueno, ¿cómo hacer para que esto no impacte dentro de la Argentina, donde sabemos que la mayor parte del transporte de cargas se hace por camiones? O sea, que no lo hacen las redes ferroviarias, uh-huh, como era en otra época. Entonces, el combustible es esencial para todo, porque cualquier cosa que uno consuma en su casa tiene combustible. ¿Por qué? Porque fue transportado en algún momento de la cadena, intervino la logística, el transporte, el traslado, y eso implica un costo del combustible muy grande, una incidencia. El martes pasado hablábamos con un especialista en el tema de logística y justamente nos hablaba de la incidencia que tienen el transporte sobre los costos logísticos, que es muy alto. Entonces, ahí es, pareciera que el gobierno por ahora lo que está haciendo es interviniendo desde el lado del control. Uh-huh. Y ante una denuncia, investigación, y denuncia el gobierno a Defensa de la Competencia para que sea Defensa de la Competencia quien investigue. A partir de acá van a surgir una investigación que puede derivar en acciones correctivas, es decir, que esto se cambie, se corrija, se modifique, o en sanciones. Sí. ¿Sí? O sea, es decir, bueno, paga una multa por haber... Y puede también decir Defensa de la Competencia que no hubo tal... que tal denuncia no es... no corresponde, porque todo esto, cuando uno hace una denuncia, se presume que es así. Hay facturas, hay pruebas que se están mostrando que estarían indicando que efectivamente es así. Pero nosotros no lo podemos decir hasta que no estén los resultados. Entonces, lo que están haciendo, aparte, digamos, al menos desde YPF, que es la petrolera que mayor, que más abastece en el mercado interno, ese llamado silencio, ese dejar, bueno, que los técnicos lo van a investigar y demás, pareciera que podría haber una instancia de diálogo, además lo hubo hasta ahora. Uh-huh. O sea, nada indicaría por qué no lo tiene que seguir habiendo. Sí parece más difícil con Shell, claramente, que se puedan sentar ambas partes a dialogar y a ver cómo salir y encontrarle una solución a esto. Uh-huh. Ya ahí sí parece más difícil por el histórico enfrentamiento que hubo. Sí, totalmente, y que siempre sucede en verano, ¿no? Ya sea fines de diciembre, principios de enero, esta cuestión de lo que decíamos al principio, de la falta de combustible o del encarecimiento del combustible, pero que siempre trae este conflicto histórico que tiene Shell y que uno a veces no sabe cuándo va a terminar, porque son varias veces que el gobierno presionó, Shell amenazó con cerrar puertas e irse, ¿no? Pero bueno, es un nuevo capítulo, sí, así. Es un nuevo capítulo y veremos cómo va avanzando en el transcurso de la semana y ver qué es lo que va haciendo cada una de las partes en esta investigación que se abre, que a primera vista pareciera que va en el camino correcto. Si denuncian los transportistas, bueno, investiguemos a ver qué está pasando. Uh-huh. Con el tema de los transportes, una de las de los grandes temas de este año, de este inicio del año, es el traspaso de los subtes a la órbita del gobierno de la ciudad. Uh-huh. Y todo el conflicto que se está generando desde que se traspasó, desde que anunció Macri el aumento del boleto de subte. Se están abriendo molinetes. Uh-huh. Macri ya advirtió sobre esta situación de que no puede funcionar un subte que no cobra boleto. Sí. Sí, incluso hay todo un movimiento que se armó a nivel social, a través de las redes sociales, una cuestión que se llama Saltá el Molinete, ¿no? Sí. Al cual cada vez más gente se está sumando, no desde un punto de vista de, algunos lo toman como una irresponsabilidad civil o como una falta de compromiso como ciudadanos, pero en realidad es una especie de movimiento que trata de reflejar un enojo, una bronca de la ciudadanía, de los usuarios, ante un aumento que algunos hubieran preferido que hubiera sido en forma gradual, quizás a empezar con... Bueno, la gradualidad 50%. Está planteada, porque este es un primer aumento. Sí, es un primer aumento. O sea, es una gradualidad, lo que pasa es que... Una gradualidad un poco fuerte. Un poco alta, sí. claro. Sí, 125% de aumento es muy fuerte... El salto que se hace en el primer paso. Uh-huh. Pero desde el gobierno porteño está planteado como una gradualidad, porque sí. Este es un primer aumento. Ellos consideraron que era el primer necesario claro. Aumento a dar. La cuestión es que yo estuve viajando este fin de semana en los subtes y observo que el movimiento este de saltar el molinete y otro tipo de llamados tiene mucho éxito. La gente salta el molinete, no hay mucha seguridad los fines de semana en las líneas de subte, entonces esto es más posible. Se pasa por el costado, se salta o lo que sea, o incluso algunos trabajadores se suman y abren las puertas sí. Laterales. Con lo cual se hace un poco difícil y contradictorio esta cuestión de la medida del gobierno porteño. No generó consenso, no fue casi un golpe de efecto en el bolsillo de los sectores más populares, y vamos a ver qué sucede en el largo plazo. Lo cierto una, es que una vez más sí. Las redes sociales son las que las que empiezan este camino de informar qué es lo que se va a hacer. Uh-huh. Y demás, ¿no? Que lo vimos en otros países, pero también se vio en la Argentina cuando a través del Facebook hace unos años atrás se empezó a generar un proceso de acompañamiento al gobierno nacional y de alguna manera después se vio reflejado en las votaciones, que no era lo que se veía tal vez a través de los medios. Uh-huh. Los medios quedaron un poquito atrás, ¿no? Un poquito en desventaja en relación a lo que reflejaron fehacientemente las redes sociales, como decís, muchos grupos de Facebook, incluso páginas de internet, por ejemplo, Twitter, sumatecristina.net es una página que tiene un éxito muy grande. Las agrupaciones peronistas varias tienen perfiles de Facebook, incluso los políticos tuvieron que sumarse y a esta ola porque eran quedaban atrás. ¿No? Sí, volviendo al tema del subte, este movimiento que tiene que ver con lo del llamado a asaltar el molinete reflejó en un principio también, fue casi espontánea la formación de este grupo y además fue a través del Facebook como la gente se enteró de las precisiones del caso, ¿no? Porque uno cuando se entera del anuncio del 2,50, el valor del viaje en subte, al principio eran muchas dudas, cuándo se implementa, cómo el SUBE también va a tener que ver con esto, se pueden comprar muchas tarjetitas, tickets antes. Bueno, especulaciones de todo tipo y fueron muchos especialistas, incluso usuarios muy avezados que empezaron a aclarar las dudas justamente a través de Facebook, a través del chat, a través de actualizaciones, etcétera. El Facebook Facebook y Twitter jugaron un papel muy importante en esto, no solo para el tema de inculcar o informar a la gente, que los medios creo que tuvieron un papel un poco flojo sobre los hechos y lo que reflejaba y por qué también, ¿no? Claro. Y nuevamente las redes sociales tuvieron un rol muchísimo más eficiente a la hora de explicar. Bueno, como venía diciendo antes, lo cierto es que la justicia avaló este valor del viaje en subte. La realidad es que está en todo su derecho del gobierno de Macri de subir, si lo considera necesario, porque realmente está dando pérdidas el subte. Pero genera no solo un conflicto a nivel de usuarios. Estamos en el medio de un momento de veraneo, no hay mucha gente en Capital, en la Ciudad de Buenos Aires. También cuando vuelva mucha gente, que incluso hay gente que no se ha enterado de este tema, seguramente, o que se va a desayunar ahora cuando vuelva. La realidad es esa. Va a haber, supongo que va a remontar nuevamente este conflicto. Sobre todo con el tema de los metrodelegados. Los metrodelegados que vienen teniendo un conflicto histórico con el gobierno de Macri, con el tema de los sueldos, que ahora utilizaron políticamente este tema del valor del subte para, digamos, sumarlo a su reclamo y pedirle al gobierno que, bueno, haya un aumento de sueldo y mejora. No solamente esto, los metrodelegados también piden mejora en las condiciones laborales y una serie de pedidos que tienen que ver con el día a día laboral y no tanto con el dinero, que es una cuestión sindical que siempre se pide, ¿no? Sí. Y a Macri se le suma también ahora el conflicto con los manteros, ¿no? Manteros. Que hoy estuvieron cortando Avenida Corrientes. Uh-huh. Sí, el conflicto con los manteros yo creo que, como le ha pasado al gobierno macrista con la toma del indoamericano, hay una cierta ambivalencia en lo que es las medidas a tomar o por lo menos la llegada, ¿no? Los manteros no son un grupo homogéneo, es un grupo muy heterogéneo, también representado por diferentes personas, incluso tienen sus propios sectores, se identifican con algunos referentes, como cualquier grupo. Sí, de trabajo. En una feria, en una industria, lo que sea. Estos grupos de manteros están divididos a grandes rasgos entre los que son artesanos, es decir, los que fabrican cosas con sus propias manos, y por otro lado los que revenden. No hay mucha vuelta que darle, revenden. En el caso de los que revenden productos, sea importados o productos que se fabriquen acá, no importa. La realidad es que los revenden sobre una manta en plena calle Corrientes, Florida. Creando una competencia desleal con quien tiene un comercio y paga los servicios. Pero también, muchas veces, o sea, esto está clarísimo. Uh-huh. Es una competencia desleal con quien paga el alquiler de un comercio, con quien paga la luz, cargas sociales, empleado y demás. Y que tiene además una historia, porque esto es una realidad, la calle Florida, por dar un ejemplo, es la calle Florida por esos comerciantes que hace más de 40, de 50 años que están ahí, claro. Sean o no sean los mismos dueños, ¿no? Pero esa calle la han construido desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista del esfuerzo, del trabajo, y tiene una impronta esa calle. Sí, y es precisamente muy grande por esos comerciantes, ¿no? No podemos tampoco ponernos en un lugar en el cual, si bien puede ser antipático, sabemos que muchos de los manteros tienen necesidades y deben ir a trabajar en esas condiciones por una cuestión de necesidades básicas no satisfechas. Bueno, pero hay una cuestión de reubicación. En el caso de La Saladita, las zonas aledañas a La Salada, uh-huh. que por la CUMAR la semana pasada desalojó y trasladó. O sea, la idea fue, los desalojamos acá, los trasladamos a un nuevo predio, por ahora están provisoriamente, se está construyendo un predio final, y la idea es que de alguna manera se blanquee el trabajo, porque la diferencia también que tenían entre la saladita y la salada, o la Feria de la Ribera y la salada, era que los que están dentro de la Feria de la Salada están más dentro de la legalidad que los que están fuera. Claro. Entonces, bueno, que entren a la legalidad, que está el monotributo social, está, hay un montón de cuestiones que pueden hacer quienes están en la Ribera y pueden blanquearse y de alguna manera también entrar en el circuito, salir de ese circuito negro en el que están y entrar en un circuito gris blanco, sí, si se quiere. En vía de ser blanco. En vía de ser blanco, uh-huh, exactamente. Que no es lo que está pasando con los manteros. Los manteros que compiten deslealmente con los comerciantes de la calle Florida deberían ser reubicados y también llevados a este camino, este proceso largo de blanqueo, uh-huh, que se está planteando en la salada, con los conflictos que también genera, digo, dos, sí, años de negociaciones para que el 70% de los puesteros de la Ribera se trasladen, y hay un 30% que no aceptaron, o sea que van a generar cada día más conflictos seguramente. Pero hay una realidad de que se hizo un proceso de intentar integrarlos socialmente. Sí. Acá simplemente se los saca de la calle porque hay una competencia desleal cierta, pero también hay una realidad que detrás de esa gente seguramente hay familias y hay unas realidades complejas que los llevan a esa instancia de calle. Entonces, uh-huh, ¿cómo hacer para reubicarlos y para que inicien un proceso de blanqueo? Otra realidad es la de los artesanos. Otra, ahí me parece, totalmente distinta. Artesanos en el mundo son manteros. Es, como es su una, forma de trabajo. Exactamente. Itinerante. Y hacen ellos su propio... Totalmente. Artículo que venden. Son los propios fabricantes de lo que hacen. Y son los grandes vendedores también, ¿no? Son los artesanos, por naturaleza, son los que encaran, son los que regatean con el turista. Tienen todo un modo de venta, ¿no? Que lamentablemente... Reciclan muchas veces cosas. Uh-huh. Que igual, de todas formas, hay un tema de conflicto. Más que nada, creo que el conflicto pasa por la circulación o por la posibilidad de que la gente que va a pasear por Florida pueda cruzar de lugar a lugar sin tener que estar esquivando. Tal vez habría que pensarlo, cómo hacer para que esa gente tenga un lugar en la calle Florida y estén ubicados. Tal vez habría una galería para artesanos. Sí, a ver, había un paseo de los artesanos sobre Avenida de Mayo que se cerró, uh-huh, también. Entonces, bueno, digo, pensar estas cuestiones de dónde ubicar a los artesanos, que en cualquier lugar del mundo, reitero, que uno va, hay artesanos que justamente lo que hacen también es difundir cultura. Por supuesto. Porque el artesano, lo que uno ve es la cultura del lugar. Los, no sé, los collares que uno compra en una feria en Madrid no van a ser los mismos que uno compra en una feria en, no sé, en cualquier lugar de Brasil. Uh-huh. Seguramente sean distintos porque hay un arte distinto, porque hay una cultura distinta. Además son un componente básico del turismo, ¿no? El artesano también es una atracción para el turista. El turista viene, sí, compra en las grandes cadenas, pero también le interesa conocer eso que no tiene en su propio país, ¿no? Entonces, volviendo al tema de cómo se maneja el gobierno porteño, yo creo que repiten el mismo error de acercarse a la problemática social desde un punto de vista de represión y de negación del origen del problema, ¿no? Como fue en el Indoamericano, claro, donde había que, en realidad, el paso lógico era hacer un censo, evaluar la problemática, trasladar a las familias. Lo mismo pasa acá. Separar los tantos, quienes son revendedores y quienes son artesanos genuinos que deben ser recolocados en cada uno en el lugar que le corresponde. Yo también entiendo que los artesanos no les va a convenir alejarse mucho, claro, de la calle Florida porque es precisamente ahí donde el turista va. Bueno, crear algún circuito de algún tipo, mejorar las condiciones. No, pero aparte, claramente, si se reubican a los revendedores y solo quedan los artesanos, la cantidad es mucho menor. Uh-huh. O sea, ya no estaría invadida la calle Florida con manteros. Claramente bajaría un montón, bajaría, y sería otra la realidad de esa calle. Insisto, a mí me parece que los artesanos son cultura, es cultura, es arte, es expresión, muestra muchas cosas de la sociedad que uno está visitando, uh-huh, cuando uno ve trabajos artesanos. Y bueno, ver cómo hacer para que puedan seguir trabajando, para que puedan seguir mostrándole al turista, tanto turista que hay sobre esta zona del centro de la, sí, ciudad de Buenos Aires, y ver cómo insertarlos socialmente, ¿no? Como que no queden tan alejados de lo que es la realidad social, si bien la vida del artesano es así, uh-huh, digamos, no hay una cuestión muy No, sí, sí, siempre respetando la forma de vida de cada uno. La persona no le podés pedir una especie de cumplimiento de horario de algún tipo o de otras condiciones, claro, que sí las tienen que respetar los comerciantes. Pero es como decís vos, son un actor protagonista de la calle Florida, uh-huh, y no, tampoco los puedes excluir socialmente porque también estás quitándole algo importante a tu propia ciudad, ¿no? Es como las bandas que tocan en los subtes o los artistas que hacen... O los chicos que hacen de estatuas, sí, también en calle Florida. Claro. Entonces, son expresiones. Tampoco es cuestión de negar la cultura, es, exacto, una cuestión de hilar fino y también creo que tiene que ver con un trabajo muy profundo y muy a largo plazo que el gobierno porteño... Creo que lo ha demostrado con varias sesiones políticas que no se anima o por lo menos no tiene ganas de hacer. Con otros ojos, un repaso introspectivo del acontecer político y económico. Radio El Mundo, espacio publicitario. De lunes a viernes a las 9 de la mañana, Pablo y a la Bolsa nos muestra cómo se mueve ese animal sagrado llamado economía. Pablo y a la Bolsa, con la conducción de Pablo Wendel. Lunes a viernes de 9 a 11 por Mundo AM 1070, una radio de periodistas. Este verano también te acompañamos, porque la información no se toma vacaciones. Escúchanos como siempre en AM 1070 o en radioelmundodigital.com. Con otros ojos, hasta la medianoche por Radio El Mundo. Ya entrando en la segunda parte del programa Con Otros Ojos, los acompañamos todos los martes hasta la medianoche. Bueno, y otro de los temas que estábamos habíamos presentado al principio del programa tenía que ver con la oposición, uh-huh, y con Wiener y su rearmado y sus estrategias que está realizando ahora, uh-huh, Rocío. Sí, como veníamos hablando desde principios del año, del tema de cómo también las fuerzas opositoras se rearman ante lo que fue el fracaso de octubre, ¿no? Fue un golpe de efecto que las dejó un poco, bueno, y ahora, ¿para qué lado vamos, no? ¿Y qué hacemos, sí, con los acuerdos que hicimos? Y Wiener el mejor parado que quedó. Sí, por supuesto. Wiener fue el que logró una elección satisfactoria para una agrupación nueva, un armado que tuvo idas y vueltas, que tuvo jugadores que cayeron en muy poco tiempo. Un hombre, además, de un perfil relativamente bajo, si bien de experiencia en el cargo ejecutivo, pero no es un gobernador que tenga, digamos, una trascendencia que gravite mucho en lo que es el escenario político nacional. Sin embargo, pudo reflejar o por lo menos expresar un sector del progresismo, este armado que junto a una Stolbizer que trata de ser la cara del progresismo en lo que es la provincia de Buenos Aires, que trató de dialogar con el peronismo y con los sectores que se alejaron de Lilita Carrió. También un diálogo con un sector de Proyecto Sur que se separó, el sector de Claudio Lozano, el economista, que también buscó darle la pata de izquierda, si uno quiere, y del peronismo, digamos, de izquierda, con lo que era Pino Solanas, que bueno, Pino Solanas finalmente falló y quedó muy, muy desdibujado en lo que fueron las elecciones. Por otro lado, este acuerdo con este juez en Córdoba, que también le da cierta impronta, si se quiere, a nivel nacional o territorial, una pata en la provincia de Córdoba, no es nada menor, con Norma Morandini como la mujer que representa a juez dentro del armado. Y también lo que es Victoria Donda como una representante de los movimientos sociales, esos movimientos sociales que se alejaron del kirchnerismo cuando Néstor Kirchner decidió volver al PJ, ¿no? Claro. Un PJ del que quizás jamás se fue, ¿no? Un PJ del que renegó al principio, pero a una estructura a la que tuvo que volver. Estos movimientos sociales finalmente se alejaron y buscaron un referente que los represente y encontraron en Wiener, al fin y al cabo, un candidato. Se dice incluso que Donda fue la que le dijo a Wiener, por favor, sea candidato, ¿no? Entre los rumores siempre hay anécdotas, ¿no? Que se cuentan, sí. Bueno, lo cierto es que Wiener había establecido un acuerdo con Raúl Alfonsín, la UCR y el socialismo iban a ir juntos a las urnas. Finalmente Alfonsín da un paso atrás, decide una jugada muy arriesgada, un volantazo de ir con de Narváez en esta fórmula extraña que era Alfonsín en la nación, de Narváez en la provincia, donde el peor, el gran afectado, el que peor quedó parado fue Ricardo Alfonsín, ¿no? Con críticas muy duras en el corazón de la UCR, que se vieron después. ¿No? La UCR como un cuerpo orgánico, un partido tradicional que trata de, no quebrarse tanto, es muy de respetar lo que las decisiones que del Consejo, pero bueno, finalmente estas fisuras internas se vieron, se reflejaron. Primero, Leopoldo Moró, un histórico de la provincia de Buenos Aires, salió a decir, bueno, a ver, dejemos de hacer un antikirchnerismo bobo. ¿Qué es esto? Negarnos a medidas con las que históricamente estuvimos de acuerdo y ahora de repente nos ponemos en la vereda de enfrente. Un Storani también, coincidiendo con Leopoldo Moró, saliendo a la cara contra Alfonsín, cuestionando este acuerdo con de Narváez. Que finalmente la idea era una vocación de poder a través de un acuerdo rápido y útil con una persona que no solo los iba a traccionar en la provincia de Buenos Aires, sino que además le iba a poder financiar buena parte de la campaña política. Finalmente, el saldo de esto es totalmente negativo. Alfonsín casi que rifó todo su capital político, que en buena parte venía por una herencia de apellido, esa es la realidad, por un parecido físico incluso podríamos decir, lo rifó en con este acuerdo y no, fue por el corto plazo, fue por el acuerdo del corto plazo en vez de elegir el acuerdo de largo plazo, que era jugarse por Wiener. La realidad es lo que la historia demostró, que finalmente Alfonsín eligió a Narváez, quedó un poco desdibujado. Alfonsín había quedado como un candidato después del gran descarte, empezando de Cobos para abajo, de candidatos radicales, ¿no? Sí. Un hombre de bajo perfil históricamente, muy vinculado a lo que era la gestión de su padre, pero es de un segundo plano, que salió a la luz justamente después de la muerte de su padre como un renacer o la garantía del renacer del alfonsinismo, ¿no? Como el reflejo del radicalismo. ¿Qué pasó? El radicalismo, como siempre venimos diciendo desde acá, fue perdiendo cada una de las provincias que funcionaban como bastiones de esta fuerza. Entonces, cada paso que daba era, apostar todo y perder el juego. Sí. Hoy Wiener, como gran ganador dentro de los opositores, uno de los que mejor se refleja, dice, bueno, ahora yo tomo las cartas y te convoco. Si bien no hay conversaciones formales dentro del socialismo con el radicalismo, lo cierto es que hay contactos con algunos dirigentes y la idea es que... ¿Qué dirigentes estarían ¿Qué parte de la UCR estaría? La UCR, que yo creo que lo veníamos diciendo hace bastante, es precisamente esta UCR que se enojó con Alfonsín. Moró, Storani, el grupo más, digamos, más afecto a lo que es el radicalismo a nivel tradicional y más ligado a lo que es la ideología histórica del radicalismo. Uh-huh. Si bien no hay nombres, Wiener solamente respondió una pregunta a un periodista que le dijo si era posible la alianza con la UCR, Wiener dijo sí. No la negó rotundamente. Incluso cuando Alfonsín toma esta decisión, tampoco da un discurso duro, tampoco sale a criticar fuertemente. Acepta la decisión y siguen adelante, ¿no? Uh-huh. Incluso Wiener dice, si funcionamos bien en Santa Fe, como porque Santa Fe fueron juntos, ¿por qué no a nivel nacional? Entonces uh-huh. ahora la idea es convocar. ¿Se puede esperar una alianza para 2013? Uh-huh. Entre todos los sectores que quedaron, los sectores progresistas que quedaron desdibujados, esto que decíamos, bueno, los de Lilita Carrió, los de Pino Solanas, los sí. radicales. Yo creo que la oposición tiene que entender, y creo que lo va a entender en estos tiempos de acá a 2 años hacia adelante, que tienen que repensar las estrategias porque fueron fragmentados a las elecciones de octubre, y si bien la unión no les garantizaba el ganar en primera vuelta, por lo menos los acercaba un poquito más al balotaje. Esa fue la realidad, ¿no? También, pero no una unión caprichosa de unir cualquier cosa. Sí. Pareciera como que ahora se empieza a armar en serio un frente más progresista, sí. Uniendo las partes de la oposición que pareciera que ideológicamente son más coincidentes. Sí. Esto que decíamos antes, Alfonsín de Narváez fue una alianza más para la elección. Sí, totalmente que un armado electoral. Claro, ¿no? Exactamente. Que ya desde antes de las votaciones, de Narváez estaba juntándose con Duhalde y con Rodríguez A. Uh-huh. Y, o sea, en realidad estaba más con su... con la gente que ideológicamente estaba más cercana a sí. él, se estaba juntando para hacer reales entramados uh-huh. políticos, mucho más allá de esta alianza que parecía muy forzada y que evidentemente la gente lo leyó así y los votos lo dicen. Sí, yo creo que lo que está pasando con la oposición es una suerte de depuración, de búsqueda de nuevos referentes. Todos estarían encolumnándose detrás de Wiener. Sí, la idea es que aparece como la persona, si bien no calienta mucho el termómetro electoral, es uno de los referentes por lo menos más serios y con un respaldo de historia y de política que lo sustentan, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la coalición cívica hay dirigentes lúcidos, dirigentes que tal vez tengan más posibilidades de crecer, que no han tenido la posibilidad de hacerlo, quizás eclipsados por sus líderes. Estoy hablando, por ejemplo, de Adrián Pérez, que cuando, digamos, Carrió se aleja, casi lo deja solo, él decide, decirle adiós a Patricia Bullrich, a todos los referentes que estaban más ligados a un sector de derecha que no tiene nada que ver con lo que fue la coalición en su origen, por lo menos desde el punto de vista de intenciones. Ahora Carrió salió de nuevo a hablar, a decir que volvía con nuevas ganas de rearmar políticamente. Carrió siempre hace estos juegos de llamarse al silencio, al retiro espiritual y después volver y decir que viene, digamos, sí, sacrificándose renovada, sí. por el país, bueno, toda esa historia, ¿no? Yo creo que igual, más allá de, hay dirigentes viejos que ya deberían pasar un poquito a la historia, ¿no? Por ejemplo, Carrió, y dejarle paso a dirigentes nuevos que tienen mucho para dar. Un Adrián Pérez es uno de ellos, Victoria Donda por el lado del Frente Progresista, que se junten, ¿no? Que rearmen y que repiensen y que depuren también sus fuerzas políticas, porque también el radicalismo adolece de este tema de viejos dirigentes que no están abriendo paso a nuevos dirigentes y a nuevas generaciones, que es algo que no se ve en el peronismo encarnado en el gobierno de Cristina Fernández. Cristina Fernández le ha dado ciertos lugares claves a la juventud y le está abriendo cada vez más puertas. Esto es clave porque esto es la garantía de la continuidad en el poder, claro. las nuevas generaciones y los nuevos cuadros. Es momento ahora de que la UCR, el progresismo y otras fuerzas de izquierda revean. Toda la oposición. Y toda la porque oposición todos los nombres que se vieron eran nombres ya conocidos. No había ninguna figura joven, nueva, compitiendo con Cristina Fernández en octubre. No. Eran todas viejas figuritas de la política y, bueno, el único nuevo era Wiener. El único no era Wiener. No tanto a nivel generacional, ¿no? A nivel político. Exactamente, a nivel político, uh-huh. desde una proyección nacional, uh-huh. porque él tenía muchos años de gestión en Santa Fe, en Rosario, pero en realidad le faltaba la pata nacional, y en esta novedad de la pata nacional fue el único, si bien no joven, sí, novedoso. Uh-huh. Como figura sí. política. Yo creo que incluso la gente, el electorado, lo vio a Wiener como una posible renovación en algún punto, ¿no? Si bien a algunos puede gustarle o no, lo cierto es que Wiener tuvo una buena gestión en Santa Fe, y además viene de larga data, desde el punto de vista de su carrera medicinal, del socialismo y de la historia, y además del respeto que el socialismo merece en nuestra historia, porque es una de las fuerzas, digamos, que ha tenido a lo largo de la historia una colaboración y un diálogo muy profundo con el peronismo, y se han puesto de acuerdo con el radicalismo, en sustentos básicos, derechos, leyes. Si bien ha tenido errores políticos a lo largo de la historia, también no podemos negar que es una fuerza histórica uh-huh. tradicional, ¿no?, en Argentina. Entonces, para concluir, yo creo que Narváez estaría presentando en 2013 candidato a diputado nuevamente. Uh-huh. Sí. Sin dudas, de Narváez va por todo y va a insistir hasta que las puertas de la provincia se le abran de alguna forma u otra. Y además sabe que en la provincia tiene un electorado, no sé si cautivo, pero por lo menos tiene un piso en algunas zonas de la provincia, un piso que él estaría abriendo sus negociaciones con Macri. Volver a lo que era, lo que fue originalmente. La realidad es que de Narváez le roba votos, le roba electorado a Scioli, porque Scioli y de Narváez claro. comparten un grupo de electorado, ¿no? Y sobre todo se está viendo ahora un renglón aparte, me gustaría mencionar sí. lo que es el conflicto que se viene en la provincia de Buenos Aires entre Scioli y Mariotto. Era algo que evidentemente iba a suceder desde el día de la Asunción, desde el día cero, con el conflicto entre los militantes y la policía bonaerense a la entrada de lo que fue la Asunción en la uh-huh. legislatura bonaerense, hasta el día, pasando por el partido de Scioli con Macri, sí. el partido de fútbol que jugaron, tan polémico, hasta el día de la fecha en que Scioli quizás se mueve un poco solo, un poco abriéndose de Mariotto, y Mariotto más manteniendo reuniones con sectores no afines al sciolismo. Entonces, esta cuestión de un gobierno escindido, un gobierno dividido entre un gobernador que va por un lado y un vice que va por el otro, creo que lo vamos a ver profundizando a largo plazo, y es algo natural de un kirchnerismo que está tratando de buscar un nuevo candidato para la provincia. En minutos más, la buena nueva con Silvio Huberman. Bueno, y llegando ya al final de este programa con otros ojos, el tercero de 2012, uh-huh. un tema que nos quedaba pendiente era el de la salud de la presidenta, que ya está terminando pronta a terminar su licencia sí. y a retomar el cargo. Una licencia tranquila para Vudú. No hubo muchas cosas complicadas. Los temas más complicados los tuvo justamente el Ministerio de Planificación Federal, donde hay una figura muy fuerte para el gobierno, que es el ministro De Vido, uh-huh. Que sabe pilotear estos temas y estas cuestiones, y Vudú hizo muy casi un acompañamiento más que una pareciera. Sí. Sí, se notó mucho que Vudú estaba totalmente flanqueado por los... Exactamente, digamos, muy bien acompañado por todo el ministerio. Por los fuertes del ministerio, que son De Vido por un lado y Moreno por el otro, ¿no? Sí. En esta cuestión de los anuncios estar junto a De Vido. En los temas duros. En los temas más complicados. Y se notó que también Cristina depositó su confianza, pero es un representante nada más y nada uh-huh. menos que del Ejecutivo y del pensamiento de Cristina Fernández, en pleno contacto con Vudú. Y así lo hizo. ¿No? Sí, así lo hizo. Respetando todas las condiciones y todo lo que le pedía la presidenta. Bueno, para pasar en claro, la presidenta está evolucionando favorablemente, ya lo informó Pedro Sacco, que el médico que la intervino quirúrgicamente, y ya la han autorizado a viajar en avión. ¿Por qué es importante esto? Porque ella el miércoles 25 de enero tiene prevista un viaje a Chile para entrevistarse, para mantener una reunión protocolar y de acuerdos, como siempre, con el presidente de Chile, que es Sebastián Piñera, con el cual van a retomar el diálogo y siempre hay un tipo de estos viajes donde, bueno, uh-huh, se establecen conversaciones y hay otro tipo de acuerdos. Ella retoma la actividad ejecutiva el 22. La idea es que la retome el 22. El 20 uh-huh, es viernes. Uh-huh. Habían hablado el 20 en principio, pero el viernes no tiene ningún uh-huh sentido. Quizás lo más lógico es que empiece el lunes 22 y directamente el 25 viaje a Chile. En el medio se supone que quizás la autoricen a viajar al sur para estar en su, digamos, en su residencia más tranquila, y se preparan incluso algunas manifestaciones de agrupaciones. Las madres, están preparando hacer su tradicional ronda incluso en el sur, para darle un apoyo. Si ella viajara, ¿no? Uh-huh. La idea es que tal vez ella viaje al sur y después retome la agenda recién el lunes 22. Uh-huh. Y también hubo bastante controversia con el tema de los estudios, los análisis, y ahora están saliendo también las agrupaciones médicas, las cámaras de uh-huh médicos, explicando que es un estudio que, digamos, que el resultado dio bien. Sí, un estudio en el cual, si bien es raro, lo raro en medicina en realidad son esos casos que se estudian y que llaman la atención y que se tienen en uh-huh cuenta y que después pertenecen a los libros de medicina, pero no significa que no puedan suceder. El falso positivo es como el falso negativo, uh-huh, o sea, puede suceder en menor cantidad, pero puede suceder. Lo cierto es que también cuestionar al equipo médico a la presidenta y ha habido medios que han incluso pedido la renuncia de los médicos. Tuvieron mucho respaldo los médicos, uh-huh, igual de sus colegas y colaborados. Sí. Me pareció muy serio de parte uh-huh de la comunidad médica nacional esto uh-huh de salir a respaldar. Bueno, llegamos al final entonces de Con Otros Ojos. Seguramente el martes próximo ya la presidenta estará uh-huh asumiendo nuevamente las actividades y estaremos también hablando del tema. Los dejamos entonces hasta el martes próximo. Gracias, Esteban Salerno, en la operación técnica. Rocío Galván. Gracias. Buenas noches. Auspiciaron Con Otros Ojos. OSDEPYME. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Selem para que examine la actualidad política y económica con otros ojos por AM 1070.